Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Muy pero muy buenos días, amada Iglesia GEC. Señor te bendiga en esta mañana. Quiero dar la bienvenida si alguien está por primera vez, por segunda vez. Si alguien quizá nos está acompañando en la transmisión, quizá por primera vez en esta mañana, te decimos bienvenidos, bienvenidos a escuchar la palabra del Señor. Y en esta mañana el Señor quiere hablarnos. Amén. ¿Cuántos hemos disfrutado de la alabanza a nuestro Señor? Queremos seguirle, hemos hecho un compromiso en cada canción, en cada palabra que hemos hecho. Y el Señor nos quiere hablar en esta mañana de una manera especial. No hay nada más maravilloso y poderoso que establecer una comunión con Dios real, profunda. Así lo describe el salmista, inspirado en un salmo muy conocido como es el Salmo 91. Y espero que la experiencia del salmista también sea tu experiencia en este tiempo también. Dice el Salmo 91, verso 1, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. En un mundo tan acelerado, en un mundo tan agitado que nos desgasta, que muchas veces nos deja sin fuerza, que decimos no doy más, el salmista describe que en otra versión dice, en vez de vivir, dice habitar, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, dice. Describe que habitar se trata de cercanía, de una relación estrecha con Dios, de una búsqueda, pero una búsqueda nuestra, intencional, personal. Luego va a afirmar en el verso 2, declaro lo siguiente acerca del Señor. Y arranca con todo, dice, solo Él es mi refugio, mi lugar seguro, Él es mi Dios y en Él confío. La expresión de esta parte del versículo es una proclama radical de fe, de confianza, de seguridad de quién es Él. Lo deja bien claro, dice solo, y esta palabra me gusta mucho en el verso, dice solo, solo y solo Él es mi refugio. La pregunta que deberíamos hacernos más seguido es, ¿quién es Dios para nosotros? ¿Es nuestro refugio? ¿Está siendo tu refugio en medio de la situación que te está tocando vivir? No solo debiéramos ver a Dios y estar alegres y gozosos o expectantes cuando todo parece que nos va bien, sino cuando las circunstancias no van como queremos, cuando se presentan las pruebas, las crisis. ¿Él es mi refugio o a veces busco refugio en otros lugares? El salmista estaba seguro. Por eso agrega en el verso 4, con sus plumas te cubrirá. Y ya no habla de solo su experiencia personal, sino él está compartiendo esa experiencia y dice, esto también es para vos. Así que mira alguno y decirle, lo que viene es para vos también. Ay, hoy hay algunas sillas vacías, dice, ¿a quién se lo digo? Bueno, tocale la espalda que tenés enfrente, esto es para vos también. Dice, con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura. Oh, cada palabra de Dios debiera llenarnos de expectativa, de fe, pero también como una coraza que nos cubre. Dice, sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. El Señor dice, rescataré, y esto es muy importante, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé, estaré con ellos en medio de las dificultades. Esto está compartiendo el Señor en el Antiguo Testamento, ¿sí? Una sombra de lo que iba a venir, de lo que hoy podemos disfrutar, de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Estaré con ellos en medio de las dificultades, los rescataré y los honraré, los recompensaré con una larga vida y les daré salvación. Amén. Como me habrá escuchado en tantas oportunidades, nadie está exento de las dificultades en esta vida. ¿Hay alguno aquí que no tiene ninguna dificultad? Si alguno levanta la mano, quizás se quedó dormido, no entendió la pregunta. Todos tenemos algún tipo de dificultad. Nadie está exento de que nos alcance quizás alguna enfermedad, una crisis laboral, una crisis matrimonial, económica, quizás la pérdida de algún ser querido. Pero es en medio de esas dificultades es donde yo puedo tomarme de sus promesas o no. Aferrarme a lo que Dios ha prometido para mi vida o no. Puedo hacer de su palabra mi armadura, como dice el salmista, aquella que me permite enfrentar cualquier situación o no tener en cuenta a Dios. La decisión siempre es nuestra, pero no es lo mismo una decisión que la otra. Porque solo aquellos que aman a Dios y solo aquellos que depositan su fe en Él pueden disfrutar de su refugio, de su compañía, de su auxilio, de su respuesta y de su salvación en cada una de nuestras vidas. Es mi anhelo en esta mañana que este magnífico Dios del cual habla el salmista en primera persona, pero después dando un mensaje a cada uno de nosotros, en esta mañana se pueda revelar una vez más de una manera más profunda, ¿sí? Que podamos conocer su persona un poquito más en cada una de nuestras vidas. Por eso quiero orar por tu vida. No sé cuál sea la situación que estés atravesando hoy, cuál sea la dificultad o la prueba que estés atravesando, pero que puedas decir en esta oración, ahí donde estás, Señor, te necesito, sé mi refugio, responde mi oración, Señor, yo confío en tus promesas. ¿Te animás a hacerlo? Vamos a orar en esta mañana, hoy somos un poquito menos, pero poné tu mano en el corazón y Dios escucha a aquel que viene con ese corazón deseoso de recibir de Él. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos en esta mañana, sé propicio a nuestra necesidad, Señor, te amamos, confiamos en ti, estamos en esta mañana expectantes, Señor, de tu respuesta. Señor, háblanos una vez más. Señor, responde a nuestra necesidad. Te necesitamos, confiamos, nos entregamos en esta mañana a ti. Señor, sé nuestro refugio. En todo momento queremos vivir, habitar bajo la sombra del Omnipotente. Queremos, Señor, estar guardado bajo las alas, bajo las plumas, bajo tu abrazo, Señor, en nuestra vida. Señor, te pedimos por nuestra vida, por nuestra familia. Y, Señor, extendemos esta bendición y este pedido para la vida de mi hermano que tengo adelante, que tengo atrás. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén, amén. Bueno, hace un tiempo que no nos estábamos viendo, pero la visión y la palabra para este año no ha cambiado. ¿Se acuerdan cuál es? En Dios, con la ayuda de Dios, ¿qué haremos? Grandes cosas, ¿sí? Porque con Dios haremos y no, necesitamos la ayuda del Señor. Y hoy en este tercer domingo de febrero compartiremos el anteúltimo mensaje de esta serie, historias que inspiran alcanzando el carácter de Cristo. Y de la persona que vamos a hablar en esta mañana, yo sé que con dos o tres cositas que diga, usted rápidamente va a decir, ah, ya sé dónde está, quién es el de la imagen. Y el título del mensaje en esta mañana es Conflictos, oportunidades para crecer. Conflictos, oportunidades para crecer. A continuación vamos a repasar una de las historias del Antiguo Testamento que más me gusta, que más me atrapa. Siempre que la leo y la releo me cae un lagrimón, ¿sí? Una historia llena de situaciones para identificarnos, donde podemos ver cómo los conflictos pueden llegar a ser oportunidades para crecer, para forjar carácter, para probar cómo está nuestro corazón en relación a los demás y en relación a Dios también. Conflictos, oportunidades que nos permiten crecer. En primer lugar, debemos comprender que algunos conflictos son inevitables. ¿Sabe qué? Algunos conflictos que usted no quiera. Yo daría otra pregunta. ¿A cuánto le gusta tener conflictos? Bueno, alguno decir no, y alguno podría decir a este parece que sí le gusta tener conflicto, o al otro, o le viene a la mente a alguien en el trabajo, o en la iglesia, o en la familia, que dice esta persona es conflictiva, parece que le gustaría tener. La primera realidad es que algunos conflictos son inevitables. Algunos conflictos interpersonales, aunque no nos gustan, no los podemos evitar. La palabra dice, hay un pasaje que dice que mientras dependa de nosotros, debemos estar, ¿cómo? En paz con todos. Usted lo ha intentado, estar en paz con todos, y quizá usted lo ha intentado, pero a veces no se ha logrado. La palabra dice que mientras dependa de nosotros, debemos hacerlo. Y esto nos habla de un deseo del corazón y de una determinación de la voluntad. de querer ser obediente a la palabra de Dios y querer ser obediente al Dios de la palabra. Lo que no nos dice este pasaje es que llevarnos bien con todos o tener paz con todos es una tarea sencilla de llevar adelante. ¿Por qué? Porque no necesariamente los conflictos los comenzamos nosotros. Y quizá alguno va a decir, sí, siempre parece que lo empieza mi marido o mi esposa o alguien en el trabajo. A veces los conflictos no comienzan con nosotros y se presentan por distintas razones. Malos entendidos, una mala reacción, un infortunio, un descuido, un día que alguien se levantó con el pie izquierdo y podría pasar acá en la iglesia. Pasa alguien, no me saludó, ay, ¿será que tiene algo contra mí? Y quizá la persona no se dio cuenta, y entonces ya guardamos, ay, no me saludó este domingo. Y el domingo siguiente la persona tiene algo que hacer y se va, solo un ejemplo. La persona se va y dice, ah, es el segundo domingo, entonces yo guardo un poquito, la persona debe tener algo conmigo. Y se va generando conflictos porque también la Biblia habla que tenemos una naturaleza pecaminosa y luchamos, ¿sí? La Biblia a veces da detalles sobre algunas rivalidades, sobre algunas contiendas, sobre algunos enojos, y en otros casos no da muchos detalles por qué se produjeron. Tal es el caso, dos hermanas que había sido mencionada en alguna otra oportunidad, el caso de Evodia y de Síntique, mencionadas por Pablo en el Nuevo Testamento. Dice que fueron mujeres que por razones que desconocemos, les costaba ponerse nuevamente de acuerdo. En algún momento habían servido al Señor junto a Pablo, junto a Clemente, y dice, y otros colaboradores, pero ahora estaban distanciadas. Había algo que las distanciaba. No podían tener esa paz. No sé si era por culpa de Evodia, si era por responsabilidad de Síntique, pero no había esto. Entonces Pablo escribe la carta de la cárcel y le dice a los compañeros, ayuden a estas mujeres para que vuelvan a ponerse de acuerdo. Sus nombres están escritos en el libro de la vida. No eran mujeres que no conocían al Señor, que eran muy nuevitas, sino mujeres que habían batallado en compartir el Evangelio. Pero ahora Pablo les dice, ruego que sean de un mismo sentir. No sabemos, no quedó revelado cuál era el problema. Pero en el Antiguo Testamento sí podemos encontrar la rivalidad de un hermano contra otro, como fue el caso de Caín y Abel, donde el conflicto surge porque uno de ellos tenía celos de su hermano. Y como todos sabemos, tiene un final muy trágico. También podemos ver el conflicto de otros dos hermanos, Jacob y Esaú, que dejaron pasar, algunos pueden decir, dejaron pasar mucho. Yo les diría mucho, pero mucho tiempo para volver a reconciliarse. Habían tomado malas decisiones en su juventud. Uno de ellos, y podríamos decir que esa rivalidad comienza mucho antes de ser adolescentes o jóvenes, porque la mamá prefería a uno, que era Jacob, y el papá prefería al otro, que era Esaú. Así que había esa rivalidad, ese celo. El favoritismo del padre había producido algo, tanto como el favoritismo de la mamá. Uno de ellos, siendo tan joven, menospreció su primogenitura, mientras que el otro engañó a su padre para recibir la bendición de su hermano. Pasan los años, hay heridas abiertas, hay confusión, hay miedo al reencuentro, una historia maravillosa, pero ese día se da y pueden encontrar reconciliación. Hay poder en el perdón, hay poder en la gracia de la reconciliación. Pero el personaje del cual vamos a hablar hoy fue alguien que supo ser un ejemplo en su juventud. Quizás con dos cosas que diga usted va a poder saber de quién hablo. Un adolescente que con sus 17 años demostró notable confianza, una persona que podía ser confiable para la tarea que el padre le había encomendado. Nada más ni nada menos que supervisar al resto de sus hermanos. ¿De quién vamos a compartir esta mañana? ¿De quién? De José, muy bien. Tarea que no le cayó bien a sus medios hermanos. En primer lugar, porque ellos no tenían una conducta intachable, así que sabían que si José los iba a supervisar y luego iba a pasar un informe a sus padres, ellos no iban a salir favorecidos. También porque su padre tenía una preferencia, así como la mamá la tuvo con Jacob, Jacob tuvo una preferencia hacia José porque era hijo de la mujer que él tanto amaba como era Raquel. El favoritismo y esa preferencia era explícita delante de sus hermanos. Eso hizo que la confrontación fuera inevitable. Escapaba aún al comportamiento de José. La amargura, los celos y la envidia hicieron que sus hermanos odiaran a su medio hermano. Génesis 37:4 dice, pero sus hermanos lo odiaban. No es que no lo querían, no era un desacuerdo, no era un conflicto, así nomás. Sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Imagínense, no eran 3 hermanos, 4 hermanos, no era Jacob y Esaú, eran 10 hermanos. Que no querían a José. Qué triste vivir así. En otras versiones dice que ni siquiera le hablaban, lo ignoraban, no lo saludaban. José creció en ese ambiente hostil y sumado a eso, Dios va a tener una revelación especial, que ustedes saben, unos sueños. Y José no tiene mejor idea, ¿sí? Porque apasionado por lo que Dios le había revelado a su vida, lo comparte con sus hermanos y con su padre. Una profecía de lo que Dios iba a hacer mucho tiempo después. Esto, dice la palabra, acrecentó la brecha, el conflicto con sus hermanos. Así que dice el pasaje que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que él los compartía, de la forma que él los contaba. Su tarea como supervisor se vio truncada muy rápidamente porque la Biblia afirma lo siguiente. Génesis capítulo 37, versos 18 y 19. Muchas gracias. Dice, cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, una mañana Jacob envía a José a ver, a supervisar a sus hermanos. ¿Qué estaban haciendo? Jacob sabía del comportamiento y la conducta de alguno de ellos. Entonces dice que cuando los hermanos lo vieron de lejos venir a José, acercarse, lo reconocieron mientras llegaba y tramaron un plan para matarlo. Ustedes imagínense la vista de alguien a la distancia y en ese tiempo tramaron un plan, no para decirle algo, no para hacerle una broma pesada, sino para matarlo. Aquí viene el soñador, dijeron, vamos a matarlo y a echarlo en uno de estos pozos y diremos que algún animal feroz se lo comió y vamos a ver si este cumple su sueño. Esa es la manera, ese era el odio, ese era el conflicto que había entre José y sus hermanos. El conflicto aquí tomó dimensiones enormes, de las cuales José ni siquiera era consciente, no lo dimensionó, no tuvo intención de que así fuera. Yo puedo decir que José no se lo vio venir, esto que sus hermanos iban a hacer. Por eso decimos que algunos conflictos son inevitables, que escapan a nosotros y se nos presenta. Van más allá de lo que hagamos o lo que dejemos de hacer. Comprender esto nos debe ayudar a no entrar en frustración, a entender que la vida nos puede sorprender en más de una oportunidad con situaciones de este tipo, quizás no tan graves, pero adversas, con conflictos que escapan a nuestro accionar, que van más allá de nuestras posibilidades. Pero ¿saben qué? Debemos enfrentarlos de 3 maneras, de manera correcta, de manera madura y de manera espiritual. Y de eso vamos a hablar en el punto 2. En primer lugar, todos tenemos conflictos, querramos o no, se nos pueden presentar. José, podríamos decir que era un inocente que tuvo que enfrentar el enojo y el odio de sus hermanos. En segundo lugar, debemos enfrentar los conflictos con la ayuda de Dios. No podemos, como venimos declarando, con la ayuda de Dios haremos grandes cosas. Y alguien puede decir, pero a mí me cuesta relacionarme, me cuesta perdonar, me cuesta resolver este conflicto. Con la ayuda de Dios haremos grandes cosas. La historia de José, quizás conocemos el final, quizás las hemos visto en película, quizás la hemos leído tantas veces, pero es una historia desgarradora, un adolescente separado de su familia, de su padre, a quien tanto amaba, vendido por sus propios hermanos a mercaderes que ni siquiera ellos conocían. Algo que jamás José se le pasó por la cabeza en aquella mañana cuando su padre lo envió a supervisarlo. Para él seguramente sería un día más trabajando junto a sus hermanos, pero no fue así. La bronca, el enojo, la envidia, los celos, el odio cegó el corazón y los oídos de sus hermanos. Cegó tanto los oídos, y no porque no pudieran escuchar, sino porque cerraron sus oídos al clamor. No lo dice la palabra, pero cada vez que pienso en ese adolescente de 17 años en una cisterna vacía, gritando que le tengan piedad, que le tengan misericordia, que le den una nueva oportunidad, pero todos hicieron oídos sordos. Hasta ese momento, sus hermanos, su papá, eran su única familia. Sus hermanos mayores. Cuando uno piensa en un hermano mayor y la obligación que se les encomienda, la tarea de cuidar a sus hermanos menores, a defenderlos ante cualquier peligro, aquellos que debían cuidarlo más que cualquier otro, fueron su peor pesadilla, fueron su peor amenaza, tomaron la justicia que ellos creían en sus propias manos. La Biblia nos permite recorrer también historias similares a la de José. El profeta Daniel en el foso de los leones, el rey David perseguido por el otro rey, Saúl, que era su suegro, Esteban siendo perseguido por compartir la palabra, un hombre que mientras lo apedreaban, un hombre mientras que veían el rostro de un ángel, un hombre que aún, digo, siempre pienso que una de las muertes más terribles debe ser morir apedreado. Él decía, miraba al cielo diciendo, el Señor, no le tengas en cuenta su pecado. ¿Y qué tenía algo especial? ¿Tenía que ver con Esteban? No, tenía que ver con el poder del Espíritu Santo actuando en su vida. Ni que hablar del apóstol Pablo. Latigazos, piedrazos, golpes, cárceles de un lado, de otro. Y el ejemplo supremo, el de nuestro Señor Jesucristo, entregado por uno de sus mejores amigos, uno de los doce, Judas, entregado por un beso. Y esto nos habla que nadie está exento de sufrir algún agravio, el desprecio, la deslealtad, el engaño, la burla, la traición de la parte de los demás. Nadie está exento de eso. Hasta cierto punto, podríamos afirmar que todos los que estamos aquí hemos sufrido en nuestra vida, en mayor o en menor medida, alguna herida. Algunas más profundas que otras. Algunas que nos han dejado marcas, recuerdos. La pregunta es cómo debemos reaccionar o cómo reaccionamos frente a estos sucesos. ¿Cómo respondemos o cómo nos sobreponemos a estas experiencias? José tenía varios caminos por delante. Uno de los caminos que tenía José era el de la culpa. ¿Por qué fui a ver a mis hermanos? ¿Por qué le hice caso a mi papá? ¿Para qué me puse esa túnica esa mañana? Una túnica que había generado controversia entre ellos. Porque era una túnica costosa, era una túnica que mostraba una diferencia entre él y sus hermanos. ¿Para qué me la puse? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hizo lo otro? Y muchos frente a estas situaciones nos hacemos preguntas, nos llenamos de culpa. Otro camino que podía haber elegido es el camino del rencor. ¿Por qué me hicieron esto a mí? Podría haber José deseado lo peor para ellos, que se caigan todos en una cisterna como lo hicieron conmigo, que un camello los atropelle de camino, de vuelta a la casa y que ninguno sobreviva. El camino que también podría haber recorrido José es el camino de la venganza. Ojalá algún día pueda cruzarme en su camino otra vez. Los haría sufrir tanto como ellos lo hicieron conmigo, o aún peor. Pero es claro que aquellos que transitan este camino, sus mentes no descansan, se enferman de resentimiento, se enferman de dolor. También podría haber seguido el camino de la frustración, el camino del desánimo, el camino de la depresión, el de la improductividad. Pero él decidió elegir el mejor camino, el de su experiencia con Dios, el camino de no permitir que las circunstancias presentes determinen su futuro. Es maravilloso. Así como leíamos recién el salmista, José tenía una relación personal con el Señor que le permitió esto. Génesis capítulo 39, verso 2 dice, el Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo, mientras servía en la casa de su amo egipcio. no estaba quejoso, no se tiró a la depresión, no dijo, no, mi vida ya se acabó, todo lo contrario. Y mi pregunta es, yo no sé qué experiencia te ha tocado vivir en este tiempo, pero te animo a que te tomes de la mano del Señor, hacé de Él tu guía y tu sostén. Así fue que con la ayuda de Dios tuvo la suficiente, una palabra que es, parece más moderna, que es resiliencia. Se pudo volver a levantar, se pudo volver a poner en pie, José, y mantenerse firme. Se mantuvo productivo en todo lo que hizo. En el lugar donde le tocó estar, José fue productivo. Así fuera en la casa de su padre, como en la casa del oficial egipcio, como vemos más adelante, en la cárcel. Si leemos el relato de José en la casa de Potifar, su amo egipcio, y vemos su comportamiento y su accionar en la cárcel, vemos una similitud extraordinaria. Todos los destinos de esa casa quedaron en manos de José. Dice Génesis 39, verso 4, solamente como un ejemplo, el ver que Dios bendecía a José, el ver que prosperaba su casa gracias a José y al Dios de José. Dice que eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Luego fue, era el asistente personal de quién, de Jacob. Después fue el asistente personal, en este caso, de Potifar. Después fue el asistente personal del jefe de la cárcel. Y luego fue el asistente personal de Faraón. Dice, lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron. Y esto me llama la atención porque le pasa lo mismo al carcelero. Potifar no se preocupaba por nada, excepto qué iba a comer. Que iba a cocinar la mujer, si iba a ser milanesa, si iba a ser fideo. El resto, no había preocupación en la vida de Potifar. José eligió el camino de la bendición, hacer lo que el salmista declaraba recién, su único refugio, su seguridad, su protección. Las promesas, esos sueños que de muy joven él había tenido, esa experiencia que Dios le había permitido vivir en esos sueños, fueron su armadura. Lo que le permitieron mantenerse en pie, tener esa resiliencia y levantarse en cada situación difícil que le tocó atravesar. José aprendió a capitalizar esas experiencias negativas de forma positiva. Forjaron su carácter, forjaron una experiencia más íntima y una relación más profunda con su Señor. La pregunta es, ¿cómo estamos capitalizando las experiencias que nos tocan atravesar? En tercer lugar, y con esto quiero terminar, debemos resolver los conflictos porque van a estar en obediencia a Dios. Como usted habrá leído la historia, en el mejor momento, yo creo que era el éxito más grande que había tenido José hasta ese momento. Estaba en la casa de Potifar, todo le salía bien, todo prosperaba, había una confianza tremenda y hubo un nuevo conflicto. Ajeno nuevamente a José. La mujer de su jefe lo acosa desvergonzadamente. Y como termina la historia, quien al no lograr el cometido de que él cediera a la tentación, lo acusa a él de querer propasarse con ella. El mantenerse firme, aún en medio de los momentos más duros que venía atravesando, le cuesta la cárcel. El mantenerse firme, fiel, le cuesta la cárcel nuevamente. Frente a estas insinuaciones, José tuvo lo que en el campamento de jóvenes lo llamamos predeterminar algo. Él se predeterminó obedecer al Señor. Él se predeterminó agradar al Señor. José le dijo a la esposa de su amo, nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, Potifar, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un grave pecado, sería un gran pecado contra Dios. José se había predeterminado obedecer a Dios, más allá de las circunstancias que le tocaran atravesar. José había predeterminado en su corazón ser ese hombre obediente, antes que darle rienda suelta a sus pasiones, antes de ceder a la tentación, aún sabiendo el costo que podría llegar a tener. Esto le costó ese tiempo en la cárcel, para luego salir y convertirse, y bueno, conocemos esa parte de la historia, en la mano derecha del faraón, la persona más poderosa, influyente de aquel tiempo. La historia transcurre, yo creo que entre 13 y 17 capítulos, desde el capítulo 37 casi hasta el 50. Hay circunstancias políticas y económicas, la llegada de una hambruna extrema permitió que José volviera a reencontrarse con sus hermanos. Aquellos que habían deseado su muerte, que lo alejaron de su familia, que lo vendieron por un puñado de monedas, los tiene ahora ahí enfrente, a todos. Él puede decidir no darles nada, vinieron en busca de alimento, él pudo haber decidido no darles nada, él pudo haber decidido darles algo que podría haber sido la muerte, él tenía autoridad para hacerlo. Es uno de los momentos cruciales en la vida de José. ¿Será que esos años podrían haber endurecido el corazón de José? Quizás hoy, conociendo la historia, no nos detenemos en eso, pero podría haber sido que su corazón se endureciera. ¿Sería que se le estaba presentando en bandeja la oportunidad de vengarse de sus hermanos? Génesis 45, del 2 al 5, nos habla de cuál fue la decisión de este hombre de Dios. Entonces José perdió el control, y esa es una de las partes que más me emociona, porque se encuentra con sus hermanos, tiene que tomar una decisión, la misma decisión que muchas veces tenemos que tomar nosotros cuando alguien genera un conflicto, cuando alguien nos hace algo y tenemos que hacer, ¿qué hacemos? ¿Nos vengamos? ¿Le damos el doble? ¿Le damos la espalda? ¿No lo saludamos? ¿Lo esquivamos? ¿Qué hacemos? Entonces José perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo. Y la noticia pronto llegó al palacio del faraón. Soy José, le dijo a sus hermanos. Y ahí le preguntó, ¿vive mi papá todavía? Pero sus hermanos se quedaron atónitos, no sabían qué responderle. No podían creer, porque vieron a un José así, con todo el poder, con toda autoridad. Seguramente tuvieron miedos. Entonces les dice, por favor, acérquense. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirle, soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo, pero no se inquieten, no se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes a fin de preservarles la vida. Aún las experiencias negativas en nuestras vidas, aquellas que no entendemos, que a veces son tan difíciles de procesar, en Dios hallan significancia, adquieren propósito, nos permiten moldear nuestro carácter, probar nuestra fe, nuestra integridad. ¿A quién estamos obedeciendo? José elige este camino, el camino de la obediencia, el camino del perdón. José no justifica el mal obrar de sus hermanos. Dice, estuvieron bien con lo que me hicieron. Está diciendo, Dios tenía un propósito superior a lo que ustedes me hicieron. Él decide no estar más atado al pasado, decide no ser esclavo de las situaciones difíciles que le tocó atravesar en otro tiempo. Decide perdonarlos y decide caminar su vida libre. Para hacerlo, si leemos el pasaje, no espero sentirlo. No digo, cuando lo sienta los voy a perdonar. No lo dejó para más adelante. No aguantó. Se puso a llorar, se estremeció, tendría sentimientos encontrados. Como dije, no esperó que ellos cambiaran. Seguramente no fue una tarea sencilla para él, fue un proceso. En un momento los envió, dejó a uno, después fue el otro, hizo traer a toda la familia. Pero pudo hacerlo en obediencia a Dios. Los conflictos, aunque no nos gusten, aunque aparezcan en nuestra vida, forjan nuestro carácter. Y la mejor respuesta que podemos hacer es responder en obediencia. Mi pregunta es, en esta mañana, me la hago a mí y te lo hago a vos. ¿Hay alguien a quien tengas que perdonar en este tiempo? ¿Hay alguien que todavía te cuesta soltar? ¿Valdrá la pena el rencor, el distanciamiento, el enojo, la enemistad, cruzarme de vereda, tomarme todo ese trabajo para evitar a alguien? Nadie justifica la maldad de otros, ni rebaja el dolor que nos puede haber causado. Pero si nuestro Dios estuvo dispuesto y está dispuesto a perdonarnos todos los días nuestras falencias, ¿cómo no podemos perdonar a otros? La falta de perdón tiene un costo altísimo. Nos dificulta relacionarnos con Dios libremente. Impide que Dios perdone nuestros pecados. Afecta a la relación matrimonial. Detiene el poder del acuerdo, el poder que tiene la oración en nuestras vidas. Yo quiero terminar este mensaje leyéndoles 4 versículos que hablan sobre el perdón. Y que obedecerlo puede hacer la diferencia como la hizo en José. En el libro de Colosenses, en la carta del apóstol Pablo, dice: de modo que se toleren unos a otros y se perdonen. Y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. ¿Tiene queja de alguien? Perdónelo. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. En el libro de Efesios, en la carta del apóstol Pablo a la iglesia, dice: perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes. Ya es Jesús hablando en el Evangelio de Marcos, dice: cuando estén orando, si tienen algo, porque están orando y se acuerdan de este mensaje, y se acuerdan de José, y se acuerdan de que alguien les hizo algo, dice: perdónenlo. No dice si quieren, si tienen ganas, si... Dice: perdónenlo para que también su Padre que está en los cielos le perdone a ustedes sus pecados. ¿Cuántas veces, Señor, perdona mi pecado, perdona esto? Ay, sentimos que podemos entrar confiadamente al trono del Señor y pedirle perdón y confesarnos y sentirnos libres. Pero cuando viene esa persona y el Espíritu Santo nos trae a memoria, no queremos soltarlo. Perdónenlo para que también su Padre que está en el cielo los perdone a ustedes. Y Mateo dice: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero esto es muy duro. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre le perdonará a ustedes las suyas. Y a veces las ofensas de otros lejos están de ser tirado en unas cisternas por sus hermanos abandonados. Lejos está del deseo de la muerte de alguien sobre ustedes. A veces son pequeñas cosas que hablan de que todavía no hemos crecido, no hemos madurado. Pero si no perdonan a otras sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Es un costo demasiado alto. Dejemos que cada conflicto nos permita crecer en carácter y en una relación más profunda con nuestro Dios. Oramos en esta mañana. Pidamos al Señor traiga una revelación a nuestro corazón. Y si hay algo, si hay alguien a quien soltar en esta mañana, lo puedas tomar la decisión de hacerlo. Acordate que no es un sentimiento, es una decisión de nuestra voluntad. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, historias que nos inspiran a vivir, Señor, según tu carácter, en obediencia a tu palabra. Señor, te doy las gracias por la vida de José, un ejemplo de alguien que tuvo resiliencia, que alguien que actuó con gracia, que alguien que pudo dar ese perdón, que alguien que vivió en libertad, que fue productivo, que se pudo levantar una y otra vez. Señor, te pido que en esta mañana sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Señor, queremos perdonar a los que nos han fallado, a los que nos han lastimado, a los que nos han herido. Señor, sabemos que es un proceso y lo queremos vivir tomados de tu mano, siendo tú nuestro refugio, nuestro hacedor. Te lo pedimos en esta mañana, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.